Hay gente que ya no escucha, que tu prisa por pensar es mucha. Es dura, la vida es cierto, pero sufren más algunos muertos. Va muriendo el que se dio vencido.